amar mi casa. La cuenca del Río Grande de Tárcoles, en la que vive la tercera parte de la población costarricense, recibe cada día 93 toneladas de desechos, el equivalente a 3 cabezales llenos. La mayoría de esos desechos está compuesta por plástico y estereofón. La contaminación del agua pone en peligro nuestra propia vida. Y la de este planeta, que es tu casa, mi casa. Este es un mensaje del Proyecto Ciudadanía Ambiental Global y de esta emisora.